Vocabulary Builder 1. I have a nice house. Yo tengo una casa bonita. Yo tengo una casa bonita. You have a large apartment. Informal. Tú tienes un apartamento grande. Tú tienes un apartamento grande. You have a kitchen. Formal. Usted tiene una cocina. Usted tiene una cocina. She has two bathrooms. Ella tiene dos baños. Ella tiene dos baños. There are mirrors on the walls. Hay espejos en las paredes. Hay espejos en las paredes. We have a lot of clothes. Nosotros tenemos mucha ropa. Nosotros tenemos mucha ropa. You, plural, have an old clock. Ustedes tienen un reloj antiguo. Ustedes tienen un reloj antiguo. They have three bathrooms. Ellos tienen tres baños. Ellos tienen tres baños. The boy has a bed. El niño tiene una cama. El niño tiene una cama. The woman has a dining room. La mujer tiene un comedor. La mujer tiene un comedor. The room has no windows. La habitación no tiene ventanas. La habitación no tiene ventanas. The living room has stairs. La sala tiene escaleras. La sala tiene escaleras.